FM Río 94.3. Qué semanita, ¿eh? Amén del calor. Cuántas cosas realmente. En fin, mira, cuando hay una semana que tiene tantas cosas, uno no sabe por dónde arrancar. Viste que te planteas qué, acá, allá, bueno, no. La semana pasada hablábamos de que la anterior habíamos hablado, o sea, la semana pasada hablábamos que hace 15 días, hablábamos del Salvador. Porque en El Salvador, el presidente Bukele, Nayib se llama, Nayib Bukele, había inaugurado una cárcel, una mega cárcel, para 40.000 presos. Y en verdad, El Salvador la pasó muy mal. Después leyendo, ¿no?, uno se va enterando que tenía la tasa de homicidio más alta, casi la más alta del mundo. Contaban por hora los muertos. O sea, imposible vivir. Las bandas, las maras, la Mara Salvatrucha, la M51, la M13, bandas terroríficas realmente, ¿no? Manga de asesinos sueltos en las calles, mataban a mansalva. Y subió este tipo al poder, me refiero a Nayib Bukele, tiene 41 años, y les dijo a los salvadoreños que él quería pacificar la vida en El Salvador, y bueno, y empezó a meter preso a todo el mundo. 60.000 tipos metió preso, así nomás. Y con regímenes bastante, bastante duros, porque había que combatir con los asesinos. Porque eran asesinos, más allá de no buscaban el poder, ¿no? Eran asesinos, son asesinos. Entonces construyó esta cárcel, esta megacárcel, que a lo mejor la viste por televisión, seguramente viste imágenes, donde todos los que están adentro están totalmente rapados y están en calzoncillos, todo calzoncillo blanco, con grilletes en los pies, y corren para todos lados dentro de una cárcel que es impresionante, con medidas de seguridad, la más nueva y la más grande que hay en América. De la manera que recorren las instalaciones, los internos, con la cabeza agacha, no levantan la cabeza para nada, las manos atrás, obviamente las manos atadas, y los hacen sentar uno atrás de otro, muy apretados. Las imágenes son fuertes. Cuando los trasladan, obviamente también de la misma manera, con mucha presencia, mucha guardia, y les ha dicho que van a salir de ahí muertos. O sea, que no se imaginen que van a salir. Obviamente no tienen visita, obviamente no tienen celulares, obviamente comen dos veces por día lo que tienen que comer. La familia, para que la gente coma, los internos coman, tienen que pagar. Es decir, un montón de cuestiones que el mundo mira. El mundo mira que, a su vez, la tasa de homicidios en El Salvador hoy es una de las menores del mundo también. No es que no haya. Pero de ser una de las mayores del mundo, pasó a ser una de las menores del mundo en muy poco tiempo, gracias a esta política, a esta fuerte estrategia para combatir las pandillas, que incluye un régimen de excepción, porque para poder hacer esto, el presidente Bukele tuvo que dictar un régimen de excepción, con lo que, bueno, obviamente ha bajado drásticamente la altísima tasa de homicidios que tenía, pero bueno, están las organizaciones de derechos humanos que ahora advierten atropellos, en fin, un montón de cosas que están en contra, y se han desbaratado un par de intentos de golpe de Estado de algunas fuentes, así como siempre, ¿no? Pero en definitiva, yo no sé si el fin justifica los medios, porque por ahí estas cuestiones. Pero de ser el país donde más gente moría a manos de estos insurgentes, estos asesinos, y escuchaba el relato de una chica esta semana que contaba cómo las maras estas, más o menos así, una por semana, cerraban un urbano, un colectivo urbano, lo salían, lo cerraban, con la gente adentro lo prendían fuego. ¿Entendés? Prendían fuego un urbano, que lo filmaban y lo pasaban. Y si alguno se salvaba porque saltaba por una ventana o algo por el estilo, le encajaban un tiro. Sí, este tipo de cosas. Estas son las cosas que uno no ve porque se van dando esporádicamente. Entonces, por ahí ahora, el repensar en cometer un delito de esta índole para ir a parar a una cárcel como esta, ¿sí? Es impresionante, realmente. Y el despliegue que hicieron para mover la primera tanda que llegó a este lugar, a esta cárcel, de 2.000 presos, 2.000, fue impresionante. Yo pensaba, ¿no? En plena pandemia nosotros largamos 3.500. 3.500 que estaban adentro, nosotros lo largamos, nosotros no, la torrante este del presidente que tenemos. Y volvieron a la calle y así estamos. Y así volvió el delito, y así volvió la muerte, y el robo y todo lo demás. Entonces, bueno, en algún lado los meten presos, en otro lado los largan. En algún lado los felicitan, en otro nos putean a todos. Y por ahí nosotros también puteamos. Arrancamos con la publicidad de este programa de esta manera, así. Tres avisos y volvemos. Esta semana, como estaba previsto, fue la apertura de sesiones de las cámaras legislativas. Y como también estaba previsto, la presencia del presidente de la Nación en la Cámara. Que, a ver, la mayor expectativa que había con respecto a la presencia del señor presidente de la Nación en la honorable Cámara Legislativa, siendo el inicio del periodo de sesiones, donde normalmente el presidente hace una síntesis del lo actuado durante el periodo anterior y plantea las políticas a desarrollar en el periodo que sigue. Esto es de manual, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Porque es lo que vivimos, lo que escuchamos a lo largo de todos los años. Menos estos. Lo normal y lo lógico para eso están, entre otras cosas, es eso. Viene el presidente, este año hicimos, qué sé yo, 1 metro de pavimento, pusimos un caño de 2 metros de agua, por decirte así una huevada, ¿no? Y el año que viene vamos a hacer 0.5 metro de pavimento. Bueno, plantea lo que hicieron y plantea lo que van a hacer, qué política van a desarrollar, cuál va a ser la política exterior, en qué mercados vamos a pretender insertarnos, cuál es la estrategia de expansión de la Argentina, o al menos lo que yo fui escuchando a lo largo de mi vida, que yo cada presidente que iba ahí con muchas excepciones, pero la idea es esa. Este año la expectativa estaba centrada en si iba o no iba a haber gente en el trayecto de la Casa de Gobierno hasta el Congreso. Fíjate la pelotudez, ¿no? ¿Qué cantidad de gente iba a convocar a Alberto? Porque como nadie lo quiere, ¿viste? Un bicho raro ahora. Cristina no lo quiere, está peleado con los piqueteros, le sacaron la cámpora tampoco. Entonces nadie puso gente. No había choripanes, no había colectivos, no había nada. No hubo nadie. Bueno, esa era una, fíjate, qué bárbaro. Si iba o no iba a haber gente mirándolo al presidente pasar. La otra gran duda era cómo lo iba a recibir Cristina, ¿entendés? Porque Cristina era la dueña de casa ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo iba a recibir Cristina? También, ¿cómo lo va a recibir? Lo tiene que recibir, le da la mano, le da un beso, qué sé yo, y chao, eso. No, pero era la gran expectativa, che, ¿cómo lo va a recibir Cristina? Bueno. El presidente llegó, una vez que pasó el umbral de la puerta, levantó las dos manos con los dedos índice para adelante, así como si hubiera una pistola, y la marcó a Cristina. Vino Cristina, le dio un beso y pegó media vuelta y desapareció. Chao. No más. Segunda expectativa develada, quedaba por que si en el discurso iba a decir que Cristina está proscripta, no lo dijo, dijo otras cosas. Se recontrapeleó con la corte, porque en definitiva Alberto tiene estas cosas, ¿no? Es mentiroso, y es como que todo el mundo se da cuenta que es mentiroso, porque entra en ese chamullo porteño, ¿viste? Un estilo, no sé, para los que lo vimos, un estilo así como Fidel Pintos. No sé si se acuerdan de Fidel Pintos, cuando dice ese chamullo mentiroso de porteño. Bueno. Y es muy desmesurado cuando se va de mambo, cuando levanta el dedito y empieza los alaridos. Entonces, de lo que tenía que hablar en su gestión mintió, no dijo nada. Habló 2 horas y media y no dijo nada. Es un chamullero, barato de gente mentiroso. Y cuando te tocó hablar de la corte, mejor ni hablar, ¿no? Las cosas que dijo, totalmente desmesurado, con los jueces de la corte ahí, el presidente de la Corte Suprema y el doctor Rosenkranz ahí al lado, bancándose que le comían el hígado mal durante casi media hora, 40 minutos le tuvieron tirando, y todos los otros zánganos que tienen ahí adentro, todos los diputados de estos que aplaudiéndolo a los alaridos. Obviamente, que todas estas cosas van a traer cola. O sea, es el último discurso de Alberto, sí, el último. Chao. Y te va a marcar lo que va a pasar después en el resto del año. Si quedaba alguna duda del comportamiento de la justicia, de esa justicia que maneja la Suprema Corte, para este año, bueno, con esto se termina de sellar. Porque entiendo que con esto, bueno, si quedaba algo, ya no queda nada. Y ya se empezaron a ver los coletazos de esto. Por ejemplo, apareció de vuelta la causa Odebrecht, que estaba ahí frenada, y la llevan a juicio oral, y ahí va a caer, entre otros, va a caer Devido, que está afuera, pero por la edad, ¿no? Pero bueno, Devido va a llevar a otras cosas más, y bueno, otra vez condenado. ¿A cuánto? A 1000 años. Porque ¿cuánto hace de esto? 1000 años. Los tipos vivieron, gastaron, y no solamente ellos, los hijos también, porque los hijos van a disfrutar de la plata que se choreó el padre, o los nietos, la plata que se choreó el abuelo, ¿entendés? No, teóricamente no podrían pasar esto, el abuelo va en cana y la plata se la sacan, de alguna manera se la tienen que sacar, no puede ser. Es tremendo, pero es así. Se reabre el juicio por la causa de Odebrecht y los sauces. Eso andaba dando vueltas. Bueno, se termina. Es decir, la cantidad de causas que tiene Cristina dando vueltas, no es que le estén inventando causas todos los días, que por eso la quieren proscribir, que esto, que yo, que no sea más, que no se presente más. Es decir, está condenada Cristina, ¿sí? Está procesada y está condenada. Y van a empezar a saltar un montón de causas, algunas que estaban ahí, que se sabía que iban a salir, y ahora después de estos quilombos con la corte, olvídate, va a salir una y otra, y las que están cerradas, como la de enriquecimiento ilícito, que se la perdonaron allá atrás, una de las primeras causas que se la cerraron en un día, va a volver a salir, porque la van a reabrir. Y van a detectar que estuvo mal cerrada la causa y van a volverla a enjuiciar. Y ahí están Máximo y está Florencia. Entonces, bueno, en definitiva, esto, si quedaba algo ahí dando vuelta, ya. Entiendo que de alguna manera se terminó de podrir. Alberto no dijo nada. No dijo si iba a ser candidato o no, que eran de las grandes dudas también. Fíjate las pelotudeces, ¿no? Si había que haber gente en el trayecto, cómo le iba a saludar Cristina, si iba a ser candidato él, y si iba a decir algo de la proscripción de Cristina, y ya está, de toda la expectativa que podemos tener de este personaje nefasto que esta mujer condenada nos puso como candidato en la Argentina. Y un montón de gente los votó. Y otro montón de gente no lo votamos, pero lo padecemos. Dame 3. ¿Tu proyecto seguro? Córralo. Como si esto fuera poco de lo que dijo Alberto en la sesión, dijo entre otras cosas, habló de la energía, que se hizo a la tarde un apagón, se prendieron fuego, no sé, un yuyo ahí abajo de una torre y quedó medio país sin luz. ¿Viste? Algunos genios de este país dicen que todo fue provocado por Macri, todavía. Bien. Uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, fue todo lo que pasó en esto que nosotros tenemos cercano y que, mirá, escuchá. Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos, porque son argentinos. Los rosarinos son argentinos, dijo el presidente. Dale. Rosario es el parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. De mercurio en la avenida, es un viento que peina palmeras en el boulevard, y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre, para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las... Con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer. Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos, porque son argentinos. Un mendigo que cuenta estrellas desde algún umbral. Él comparte un tambor que siempre sonará en mi alma, donde el topo carbón jamás dejará de golpear. Rosario es el arte y su condena, cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir. Y como tantas mis manos se hartaron de golpear las puertas, y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir. Rosario es ese invierno en que partimos mi mujer. La verdad que escucharlo a Lalo de los Santos en este tema de Rosario, que tiene un montón de años, pero que es precioso, realmente es muy lindo, es un poco la contracara de toda la locura, ¿no? Esto que pasó esta semana, que en definitiva lo que pasó esta semana, que hicieron dos tarados, uno con un revólver y le tiró unos tiros al supermercado de los padres de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y bueno, la noticia trascendió al mundo. En verdad, lo que trasciende al mundo es por Messi, como todos sabemos, pero puso en foco lo que hace años es Rosario, una ciudad re violenta, una ciudad copada por el narco y por la complicidad de los gobiernos nacional y provincial que hace que esto suceda. Y que salga este estúpido a decir este tipo de cosas, porque no tiene otra cosa para decir, porque no puede decir nada, y en la onda chamullera que tiene en la cabeza pasan estas cosas. Y un ministro de seguridad que salga, ministro de seguridad, que ya fue ministro, que ya fue un montón de cosas, que es Aníbal Fernández, y ella diga que la lucha con el narco se perdió. Bueno, bajemos la bandera, entreguémosle la llave, no sé quién, el de los monos. Pongamos en la casa de gobierno a los monos y le entreguémosle la bandera, la llave y todo lo demás. ¿Cómo carajo va a decir este Pánfilo que hemos perdido la batalla? ¿Puede ser? ¿Se concibe algo así en un país que pretende tener Estado de Derecho, división de poderes? Que bueno, que ellos no lo ven, ¿no? Tan chiquita es la visión del kirchnerismo de esto. Decir semejante locura, que hemos perdido el tipo que maneja todas las fuerzas armadas del país, que diga que ha perdido la guerra contra el narco. Un tipo que escapó en el baúl de un auto porque lo metían en cana por falopero, entre otras cosas. El tipo que se dice que fue el que multiplicó la exportación de efedrina de este país. O sea, un narco. Como Aníbal Fernández. Un narco, así, con todas las letras. Que manejan la droga en este país. También. Están metidos. Son cómplices. Entonces, ¿qué hicieron en este país cuando entraron? Y abrieron de vuelta las fronteras. Dejaron libres los presos. Sacaron la inteligencia de las cárceles. En vez de poner inhibidores de señales de celulares en las cárceles, pusieron mejores antenas, cosa que los presos se puedan comunicar mejor. Es decir, todo al revés, facilitando la tarea del narco. O sea, son narcos. Estamos gobernados, entre otros. Sí, viste, si sí, algo nos faltaba, porque tenemos una suerte nosotros. No es incapacidad, es complicidad la que existe en este momento en la Argentina con respecto al tema droga. Entonces, bueno, pasó esto. Dijeron Messi y el mundo se vino abajo. Quilombo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué querés que te diga? Ahora lo que tenés que hacer, no sé. Yo... Desde acá es muy fácil, ¿no? Pero lo escuchaba a Hapkin, que es el intendente de Rosario, que... Pobre, ¿no? En definitiva, está bien, vos me dirás, si no le gusta a Hapkin esto, que renuncie, porque es la verdad. Y a lo mejor están buscando que también que se vaya. Pero bueno, el tipo decía muy claramente, hay un 13% de la superficie de Rosario donde están asentados estos problemas. 13%. Y no podemos contenerlo, no queremos contenerlo. La provincia tampoco quiere, porque en definitiva Hapkin no manda lo que es lo que son las fuerzas armadas de la provincia o de la nación. No manda los gendarmes, no manda la policía. Y la policía se ha comprobado que tampoco es nuevo para vos ni para mí, que también son cómplices. No sé, esto no toda, quedarán algunas excepciones, pero los vagos laburan, porque la orden viene de arriba y le dicen, estos tipos tienen que pasar, a estos tipos tienen que cobrarle tanta plata, o directamente les pagan arriba, pagan a los grandes poderes de los distintos estamentos, realmente, ¿no? Pagan para tener protección. Y la policía de la provincia protege a los narcos. ¿Cabe alguna duda de lo que estoy diciendo? Y si no, fíjate acá. Todo el mundo, sabe, escuchó alguna vez, che, en tal lugar se vende droga, che, viste que fulano y mengano, bueno, algunos caen. ¿Cuándo caen? Cuando aparecen las fuerzas federales caen. Los últimos que cayeron vino gente de prefectura Llevo un operativo y metieron en cana gente. Ahora, lo que es la policía de la provincia, en eso tampoco se mete. Porque hay orden política de que no se los toque. Porque son cómplices, porque les pagan. Entonces, si el Estado nacional, si el Estado provincial es cómplice del narco, olvídate que alguna vez esto se pueda corregir. Hubo un gobierno anterior donde metieron presos a las grandes organizaciones criminales. Y te hablo cuando fue ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro. Los 4 años del gobierno de Lifchitz. Metieron en cana a un montón de bandas. Estos vinieron y no te digo que le alargaron. Largaron un montón. Pero en vez de tenerlo preso, incomunicado, no, le abrieron las puertas a que manejaran el control de todo lo que es los atentados, las muertes, los robos, los aprietes desde la cárcel. Entonces tenemos unas hermosas oficinas del narco adentro de las cárceles de nuestra provincia. Y nuestros chicos que trabajan ahí adentro te pueden contar algunos, porque también hay gente que también se pasa para el otro lado de los que están laburando. Porque por ahí hasta no te digo que para nada que lo estoy avalando, pero por ahí los vagos necesitan una moneda, ¿entendés? Porque encima no cobran muy bien, que digamos, y tienen que viajar, y tienen recarga de laburo, qué sé yo, y alguno se ve tentado a la cantidad insoportable de plata que manejan estos tipos. Y a lo mejor alguien colabora, ayuda, pasa de información, entra cosas. Entonces, una revisión de la política carcelaria que se está pidiendo desde hace un montón de tiempo, a lo mejor quien te dice, pueda venir a partir de ahora. De ahora te digo de diciembre, no de ahora, porque Perotti no va a ser. Cuanto todo lo que están haciendo es circo. Todo lo que están haciendo ahora es circo. Mirá qué casualidad. Hicieron procedimientos ayer. Agarraron un ex subjefe de policía con un montón de cosas. Bueno. Allanaron en la cárcel distintas celdas, encontraron celulares, otro montón de cosas. Ahora, si lo hacen ahora porque lo sabían de antes, ¿por qué no lo hacían antes? Porque son cómplices. Entonces estamos en manos de el narco, y por ahí hasta te digo, no te digo que sea entendible la locura que dijo Aníbal Fernández, pero si ellos están en el gobierno, con ellos, ¿sí? Es muy difícil, porque tienen toda la protección. Toda la protección. El gobierno, este gobierno, es cómplice del narco, y al ser cómplice lo protege. Entonces mal podemos pensar en que se pueda dar una lucha en serio. Tienen todas las vías, las rutas, el espacio aéreo abierto. El otro día escuchaba que hablaban, decían, no, porque entra la droga entra por la ruta y el bombardeo. ¿El qué? Sí, el bombardeo. ¿Cómo bombardeo? Sí, se pasan en los aviones, y esto es cierto porque lo hemos visto, se ve, se sabe. Y van tirando la droga para abajo en distintos campos. Entonces abajo la están esperando y la juntan y se la llevan. Lo que pasaba acá en la isla también, acá. Pasaba un avión, tiraba paquetes. Bueno. Es como que todos sabemos por dónde está. Nosotros sabemos. Y nosotros sabemos, ciudadanos de a pie en la ciudad. Obviamente que ellos saben. Pero como están adentro y son parte del problema, no son la solución del problema. Ni tampoco nosotros podemos pensar y esperar que ellos tengan o que ellos lleven adelante un plan para hacer la solución del problema. Y no van a ser nunca la solución del problema en tanto ellos sean el problema. Porque las autoridades son el problema. Este gobierno provincial y este gobierno nacional son parte del problema porque son narcos. Entre tantos calificativos, entre tantas otras cagadas que se mandaron en todo este tiempo, este sería, no te digo la frutilla del postre, pero más o menos. Entonces, digo, lo de Messi fue un disparador para que todo podamos mostrar esto, que salga a la luz esto y que podamos, a ver, hablando de las cosas de todos los días, podamos incluir esto y decididamente, bueno, compadecernos, en verdad, compadecernos de nuestros queridos rosarinos, que los tenemos acá nomás, porque están acá nomás, y entender que este Pánfilo del presidente diga, realmente diga estas pelotudeces, como dijo. Y así como lo abrimos con el tema de Rosario, también lo vamos a cerrar con el tema de Rosario, porque quiere que te diga, me encanta lo del Lalo de los Santos. Dale. Rosario es el parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosal. Es el gris del cemento que... Con una noticia fea en Rosario, donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver, algo más habrá que hacer, estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio, y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos, porque son argentinos. Menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, una cita en aquel sol de mayo en función matiné. Es el ciego Manuel del... La verdad que tenemos la suerte de que el presidente nos descubrió, ¿viste? De hacer una versión nueva de Colón. Descubrió que ahora somos argentinos. Bueno, hubo quien también esta semana ató todo este hilo de cosas que pasaron a la fuente de toda maldad en este país. Hay una fuente de toda maldad, que es Macri. Entonces esta semana también, no solo el apagón, sino que también lo de Messi fue una cuestión totalmente organizada en el hilo de la maldad para tirarle cosas a este gobierno. Otros hablaban de esta foto que apareció de Macri con Messi, y bueno, la foto que le negaron a Alberto cuando llegó a ver del Mundial, toda esta cuestión de la selección, que no le dieron bola. Entonces, bueno, todo realmente una telaraña impresionante para tratar de explicar lo inexplicable. Por cierto, bueno, todos los coletazos de esto de la semana, de esto de Messi, de estas cuestiones de que, mira, yo no es nuevo, ¿no?, lo que voy a decir, pero no sé si viste esta semana un reportaje que le hicieron a un sicario, ¿entendés? Y yo había visto en reportajes en México, por cierto, el Chapo Guzmán, uno de los sicarios del Chapo Guzmán, hasta creo que grabó una película, ¿entendés? No él, pero hay una película del tipo, no sé cuánto mató, un montón. Pero había un pibe que le hicieron un reportaje, apareció espontáneamente ahí, contaba que por 50 lucas te mata a cualquiera. 50 lucas, a ver, 50 mil pesos, y desapareciste. Puta, qué poco, no sé. A mí no me gustaría que me mataran, ¿no? Ni por ninguna plata, pero digo, uno cuando alguna vez pensó, ¿viste? Che, ¿cuánto valdrá matar un tipo? Qué bárbaro. ¿Cuánto le pagaron por matarlo? ¿Viste? Cuando matan a alguno. Bueno, 50 lucas. Por 50 lucas Rosario le matan a un tipo. A ver, ¿entendés que esto no puede seguir así para nada? Pero en la medida que gobiernen ellos, esto sigue. Y ni te digo lo que es Buenos Aires, que va camino a hacer esto también, sin lugar a dudas. Entonces, en este revertir de cosas que hay que revertir, entiendo que la posibilidad cierta es diciembre, mejor dicho, diciembre cuando cambie el gobierno. Es las elecciones. Lo que marca el camino del cambio acá son las elecciones. Y lo que tenemos que cambiar decididamente es el color político de este gobierno, provincial y nacional. Hay que sacarlos. Tienen que dejar de existir en la política argentina alguna vez. El peronismo de la mano de Perotti tiene que desaparecer de una buena vez por todas. ineficaces, corruptos, ladrones, ni te digo a nivel nacional, ni te digo a nivel nacional. Ahora están haciendo tratativas, una impresionante tratativa diplomática para que Sergei Lavrov, me lo habrás escuchado hablar de Sergei Lavrov, asesino ruso que es el ministro de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, que viene a Brasil, venga a la Argentina, Cristina y el cristinismo está haciendo ingentes gestiones para que nos visite ese asesino, y en eso también tenemos que meterlo, porque va todo metido en la bolsa, ¿viste? Entonces, a ver, yo podría estar hablando hasta pasado mañana de esto, porque me da mucho asco, ¿qué querés que te diga? Porque todos los días perdemos un poquito más. Entonces, sabemos cuál es la solución, bueno, no lo votemos, así de simple. Se van, este año se van de la provincia, se van de la nación. Para ponernos de acuerdo o no, pero en su compañía, como dice el negro Finochetti, hasta acá llegamos con la editorial de este domingo 5 de marzo del 2023. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.